entrevista para un medio francés. Dice que solo es cuestión de esperar que esté finalizado para lanzamiento. Y además va a ser una ópera, no el disco, sino que la parte va a montar, está montando una ópera. Sí, él estaba hablando de eso. Ah, estaba hablando de sus proyectos para este año. Dice, una ópera y un nuevo disco de Gorillaz. Eso me parece suficiente para 2025, a menos de que alguien me acuse de desacelerar, dice, comentó en la entrevista. Está ocupando su tiempo en La Flauta Mágica 2, la ópera electrónica que presentará este mismo mes que viene, en abril, en el Teatro Lido de París, y confirmó además que el álbum sí sale este año. Nuevo álbum de Gorillaz, confirmado también por Consequence of Sounds, después del Cracker Island del 2022. Sí, ese fue disco de pandemia. Lo recuerdo mucho. Qué bueno, necesario. Sí. Además, que están creciendo los morraquitos. Tiene dos colaboraciones ya confirmadas. Son un peladito llamado Paul McCartney. Ah, bueno, joven. Y otro llamado Noel Gallagher. Jóvenes talentos. Con esa colaboración, porque no, no, porque acuérdate cuando ellos colaboraron con Robert Smith. Salió bonito. No, pero no por eso, sino porque cada que colaboran con un señor viejito se muere. Ush, pero ay. ¿Quién fue el último? Ibrahim. El último fue Tony Allen. Ay, sí. El baterista. Ush, no. Siempre. En Plastic Beach hicieron colaboración con Bobby Womack y se murió Bobby Womack. En el primer disco hicieron colaboración con Ibrahim Ferrer y se murió Ibrahim Ferrer. En el Demon Days hicieron colaboración con MF Doom y se murió MF Doom. Oye, no, sí, no, es la maldición de Gorillaz. No, llamemos a Damon y que no, que cancele eso. Ahora sí. Uy, no, cállate, no. Acuérdense que hizo también, hicieron colaboración con Dennis Hopper y se murió Dennis Hopper. Ay, no. Alejandro, no llames. No llames, no hagas lo eso. Lo siento. Esperemos ¿son que datos? Sí. Puedo hacer si me la paso pensando en música. Son datos, hay que darlos. No, pero no toda regla, las reglas sí, no. Tienen sus... También ha hecho con colaboraciones con artistas que siguen vivos. Jamie Impala. Bad Bunny. Claro. Peter Hook and the Light. Por eso, no. Uy, no. Qué buenas canciones. Deberíamos ponerlas. Yo diría, ¿qué no? ¿Qué vamos a poner? Gorillaz. Tenía acá... ¿Pero cuál? Stylo. Bueno, yo tengo los que quieran. Stylo. Stylo es fantástica, es de mis favoritas. Esa es buena. Oh, y el video. Por ejemplo, cuando hicieron Feel Good Incorporated, se murió el de La Soul. No más, Alejandro. Ahí está. No más. Bueno, no más. Próximo disco de Gorillaz, muy pronto. Estas son las mañanas de la X-139. FM, más música. Bueno, Dirty, señor, hay terremoto. Terrible, ¿viste las imágenes? Sí, claro, cayéndose los edificios, ¿no? Sí, un edificio en construcción ha sido una de las imágenes que más ha rotado a nivel mundial. ¿Cuál 7. Es el desastre 7? Natural que les ha tocado más difícil? O cerca a desastre o cosas que las haya asustado harto. El terremoto de Armenia. Bueno, sí. No, que les haya tocado a ustedes. Que empieza a temblar y dicen, aquí fue. ¿Tienen algún recuerdo así como semitraumático de sus vidas? ¿Les empezó como a temblar la tierra y dijeron, listo, bueno, gracias por todo? Ese que hubo a las 4 de la mañana hace como unos 2 años. Dos años. Yo siempre lo digo porque yo estaba barriendo, a esa hora yo barro, a las 4 de la mañana. Sí. Y empezó a moverse, yo en un último piso. Y en la mitad del edificio tiene escalas y tiene vidrio arriba. Sí. Empezaron a sonar los tubos. Claro, a craquear. Entonces yo les dije a mis gatos, bueno, acá fue, si alguna cosa, no va a salir corriendo, me voy a quedar con ustedes porque pues ¿ya? Me cogí de la pared, me hice debajo de las instrucciones. Ajá. El marquillo duró, de la puerta. Duró mucho. Sí. Es que a mí... Como 2 minuticos, ¿cierto? A mí me aterra más el tiempo que lo fuerte que puede ser, porque si te sacudes, claro, la duración. Así, boom, boom, tú dices, ¡ay, eso estuvo duro, pero ya pasó! Pero ¿y la réplica? Se empieza a mover. Eso fue como... Y es más, a esa hora nos empezamos a escribir. ¿En serio? Sí, acuérdate. Claro. Como a las 4:30, lo sintieron, y entonces empezó... No, me despertó. 113 también estaba ahí, escribió, me acaba de despertar. Ese fue el más duro para mí. Y entonces ahí yo ya fui consciente de muchas cosas. Ajá. Que me quedaría con mis animalitos... no. Sí, no, no. No, salgo. No los dejarías. No. Yo siempre en esos momentos tengo como un plan B, o sea, una salida de emergencia. Siempre pienso en eso. Entonces yo vivo también en el último piso, pero arriba hay una terraza. O sea, en el último piso es la terraza. ¿Te tirarías de ahí? No, no. Yo dije, así, recíbeme mundo. Yo dije, claramente no voy a alcanzar, si esta vaina se va a caer, no voy a alcanzar a llegar por ningún lado y voy a quedar debajo de todos los escombros. Entonces mi plan siempre es subir al último piso de la terraza y me agarro de una de esas vigas para que cuando haya el helicóptero esté pasando por arriba viendo qué víctimas hay, yo esté ahí. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ese es mi plan. Bueno, muchas películas. Has visto muchas películas con La Roca. Pero lo tiene claro. Pero es que tiene la certeza. Obviamente, ¿usted no ha visto la gente que aparece como arriba de los techos? Yo sería esa persona. Con las cosas zombies es así también. Sí. O los huracanes, eso pasa. Tú, Andrés. No, vean que no, pues o sea, yo no sé si esa vez tenía el sueño muy pesado, yo no me acuerdo. Me acuerdo el que nos cogió aquí en la X con Uribe, con Alejandro. Fue como a las 12. Sí, era al mediodía. Sí. Estábamos esperando unos taquitos. Ay, qué rico. Y los tacos, claro. Y empezó a temblar. Y Alejandro solamente me preguntaba que dónde estaban los tacos en medio del movimiento. Uribe se paró, él sí se paró. Asustado. Tenemos que irnos. No asustado, más bien alerta. Sí. Tenemos que irnos, bajemos. Sí. Está temblando. No. Ay, además ese creo que tembló como 4 veces más. Sí, tembló. Ese fue tenaz. Sí, claro. Abajo, abajo se sintió. Aquí estaban grabando una producción y habían actores, había un equipo. O sea, en este edificio habían 250 personas. No. Y nos tocó pasarnos inclusive al separador de la autopista. Y ahí llegó el domicilio. Esa fue la recomendación. Te lo juro. Y llegó el domicilio y ellos comiendo. Taquitos afuera. Toda la mitad de la autopista. Felices. Pero sí, así me acuerdo del terremoto de Armenia, como dice Diana, pero si no lo vivimos, se vio por noticias. A mí me tocó cerquita, Armero, de Pelao. Uf, claro. Mira, acá está. El deshielo del volcán Nevado del Ruiz. ¿Se estaba qué, niño? Sí, sí, ¿eso fue 86? Sí, tenía 10 años. Ya. Me tocó. ¡Enfrisa, estanquea! ¿Just Dance de Lady Gaga está de cumpleaños? Sí, señor, nació un día. No ha pasado nada con ese disco, ¿no? O y no va. Ahora, lo que pasa es que se está moviendo y está preparando la gira de promoción. Ok. Pero que tú digas si logró el número uno, si ha logrado buen movimiento con Abracadabra. Sí. Pero que sea una unión que hizo con Bruno Mars, no creo que le llegue hasta allá. ¿Cierto está, que no? No. Es decir, ¿ustedes ya oyeron el disco de Gaga, Andrés? Yo no. Te voy a decir una cosa, queriéndola mucho. Me lo ¿cómo pierdo te sentarías a oír un disco yo de Gaga, no ¿cierto? Lo haría, no. O sea, el de Tony Bennett me pareció divina la colaboración que hizo. Me gusta ese lugar de ella porque tiene una voz maravillosa, pero su música me es muy similar a la de Charlie XCX. Y ese tema electro nunca ha sido de mis amores, entonces me cuesta mucho oírla. Ok. Sí, me lleva a ese lugar que yo digo, no sé que es buena, sé que es talentosa, me cae muy bien, le deseo todo lo mejor. Además, está siendo demandada también por una empresa lejos de tablas de surf, porque dicen que les copiaron el logo. Y si se parecen en cosas, entonces esa demanda está por ahí sucediendo. Y nació un día como hoy, en 1986. Bueno, volviendo a temblores y terremotos, entonces Bangkok, Tailandia, Dirty. 7.7, estaba mirando a lejos y el último que pasó acá fue en el 2023 y fue 5.9. Entonces, que el Señor nos guarde, nos ampare, nos favorezca y no nos toque. No, ya. No, sí. No. Qué susto, un temblor, Oli. No. Entonces, esto fue cerca de la ciudad de Mandalay, en Myanmar. ¿El Maynard James Keenan de Tool? Estoy confundida, o sea, ya estoy... Maynard. Myanmar. ¿Vieron que uno Myanmar, ve lo que quiere Myanmar, ver? Myanmar. ¿Vieron que uno ve lo que quiere ver? Uno ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír. Recuérdelo. Un mensaje de Mañanas en la X. Es que tengo a Tul en la cabeza. Le estuve hablando a Andrés ahorita de Tul, con razón. Entonces, son temblores que se han sentido. No va a ser lo mismo sin ti. Tul, yo sé. Ya sé, Alejo. Yambi. ¿La podemos poner? Es la única razón. ¿Sober? Por la que voy a ir a Tul para ir en tu representación. Por favor. Para cuando toquen Yambi. No, además, ¿sabes? Voy a decir, está lleno en el picnic. La Dirty quería esta. La Dirty quería esta. Gritando. Así va a gritar. ¡Esta es de la Dirty! Gracias, Alejo. Ojalá la toque. Y la gente, señor. La van a tocar. Bueno, sí, bien. Claro. En México la tocaron. Sí. Es que van a tocar esa y van a tocar... Sober. Y ya. Uf, Sober. Bueno. ¡Charán! Sí, ¡charán! No. No, es que a mí el jambi es... Bueno, entonces, okay. Después del de 7,7, se sintió una réplica de magnitud 6,4. También ahí, donde se han reportado 3 personas muertas tras derrumbarse una mezquita. E igual están diciendo que el número de víctimas puede aumentar. Se derrumbaron edificios en Bangkok. Causó el derrumbe de edificios a cientos de kilómetros. También se cuentan víctimas en medio de estos derrumbes. Se ha dificultado la respuesta ante las catástrofes. Es una de las naciones más pobres de Asia, Myanmar. Entonces no han tenido como una infraestructura grande para evitar y para hacer frente, o sea, para tener un plan antes de y obviamente para reaccionar frente a. Igual también salieron varias imágenes de edificios lujosísimos con el agua de las piscinas de un lado para el otro. Toca desesperar, Alejo. Primero, que no existan más réplicas, y segundo, ya se empieza pues a contemplar el número de víctimas. Bueno. Muy fuerte. Y hay disturbios en Turquía. Pikachu. ¿Viste? Está saliendo en todo lado, le hicieron montajes, porque estaba haciendo la policía cuando empiezan a desarmar redadas. Había manifestaciones en Estambul contra el gobierno de Tayyip Erdogan. Ajá. ¿Cuánto lleva Tayyip Erdogan en el poder allá? La vida. ¿15 años? Sí, más o menos. Pues nosotros acá, cada vez que gana, pues nos toca dar la noticia. Esos dictadores como se quedan allá como... No, y así, como bueno... Si no pasa, como si no pasara nada, ¿no? Porque así se haga, entre comillas, un ejercicio democrático, ya vimos por la vecindad. 11 años, desde 2014. No 11 pasa. Años, harto tiempo. Mucho. Entonces, una de las imágenes es la policía en contra de las manifestaciones y hay un Pikachu corriendo, un manifestante disfrazado de Pikachu iba en un pique... detrás de él y ya lo tienen como uno de los héroes de la protesta.